Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Tengo una idea. Anunciábamos en el comienzo el tema del conflicto docente, el tratamiento mediático que se le da a esta cuestión, la famosa muletilla de los niños rehenes, las famosas declaraciones con la trompita de María Eugenia Vidal, diciendo que los chicos aprenden poco. Ahora hace mucho que no aparece, igual María Eugenia Vidal está muy ocupada viendo a ver cómo zafa de los aportes truchos. Exactamente. Yo soy la de la capucha, la que te dice aportante trucha, dice un flyer por ahí. Bueno, nosotros queremos conocer las voces de los compañeros que nos interesa escuchar. En este caso vamos a estar en comunicación con Marta Gómez. Ella es secretaria gremial de la conducción multicolor de la seccional La Matanza del SUTEBA Provincial. ¿Estás en línea, Martita? Sí, ¿qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, acá te habla Graciela Carballo y estoy con mis compañeros Nico Rosales y Carlos Morquio. Bueno, un saludo a toda la mesa. ¿Nos contás cómo está en este momento la situación del conflicto en la provincia de Buenos Aires? Mira, la situación del conflicto, por un lado, tenemos un gobierno provincial que sigue los mandatos de un gobierno nacional y, por supuesto, de un Fondo Monetario Internacional, que son los ministros de Economía de este país, que la orden es el ajuste, que la orden es no dar respuesta y no gastar un solo peso en lo que es educación. Por lo tanto, tenemos un conflicto que al día de la fecha está empantanado, que la última entrevista, que la última reunión paritaria que se tuvo... Fueron 18, ¿no, Martita, las reuniones, lo que yo veía? Sí, sí, y que para que ocurriera la última tuvo que existir un dictamen judicial y que habían pasado aproximadamente 90 días desde la última reunión. Por lo tanto, no es una paritaria que tenga la voluntad de un gobierno de resolver el conflicto. Y por otro lado, tenemos una situación de una escuela pública y de docentes, bueno, que son víctimas de la inflación y de las políticas de ajuste del gobierno. Es decir, con edificios escolares están cada vez más empobrecidos, que necesitan mantenimiento, que necesitamos nuevas estructuras escolares, jardines de infantes, para darte un cuadro de situación. Después te puedo describir lo que es comedor escolar con la agudización del hambre. Es triste hablar de esta situación, pero eso es lo que más nos fortalece a la hora de defender la escuela pública. Tenemos alumnos en sectores de La Matanza que no trabajan con agendas electrónicas, es la agenda del hambre, porque salen a las 5 de la tarde y tienen que ver a qué merendero llegan a las 5, a las 6, 6 y media, para ir recogiendo todo lo que puedan para llevar para sus hermanitos a la casa. Entonces, eso nos fortalece más en el sentido de que necesitamos una escuela pública que esté en condiciones, a la que haya un gobierno que realmente la fortalezca con el presupuesto que se necesita. Ellos están empecinados en que es el 16%, que se vuelve a discutir en agosto, cuando, bueno, como ya es saben, agosto. Ya es agosto y la proyección de inflación es muy alta, por lo tanto, los trabajadores de la educación, como el resto de la población, sufrimos la inflación. Tenemos por un lado este conflicto empantanado y además las presiones y las amenazas, porque ahora nos dictan conciliación obligatoria y, bueno, el modelo que instala de presión es sindicato que lucha, que exige aumento, multa. Claro. ¿No? Como acaban de anunciar con Moyano. Entonces es un modelo que instalan para que el que salga a luchar, porque la verdad que este gobierno tiene un grave problema. Si hay algo que no pudo lograr es meter al pueblo a la calle, sacarlos de la calle a los trabajadores y al pueblo. Ahora, bueno, inventa lo de las multas. Por un lado, a la hora de luchar no necesitamos de estructuras sindicales. Es juntarnos en una plaza, definir, ponernos objetivos y definir las cuestiones que unirnos para enfrentar todo lo que nos afecta. Ahora, Marta, hemos pasado, yo recuerdo ambas en función de delegadas y de sí. representantes, la época del 2001, sí. las conciliaciones obligatorias de provincia, y bueno, la respuesta gremial que dábamos en forma masiva era, bueno, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires no tiene jurisdicción para dictar la conciliación obligatoria porque sería juez y parte, digamos, y la patronal es el Estado provincial, no podría dictar la conciliación obligatoria. Ahora, la realidad es que en este momento aparece una concentración muy grande de poder en el Estado Nacional y en los Estados, y a la hora de hablar de la plata, que es lo que se necesita, arréglese cada uno como pueda, ¿no? Estoy diciendo las provincias, estoy diciendo las jurisdicciones con el tema de comedores, de infraestructura y eso, y bueno, el caso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el caso del pase de los centros de formación profesional al Ministerio de Trabajo o de los cierres de los secundarios, digo, hay como un ensañamiento, me parece, con la educación pública y con los docentes. Sí, con características inusuales. Inéditas, porque, sí. Sí, porque gobiernos anteriores lo que hacían era recortar presupuesto, mantenernos históricamente con básicos bajos, sumas en blanco, en grises, pero la particularidad que tiene es que ataca por distintos frentes. Entonces lo que hace es intentar fragmentarnos. Entonces ataca a la escuela técnica por un lado, ataca a los bachilleratos por otro, uh-huh. a las escuelas especiales por otro, a cada sector los ataca con su política de ajuste, de reducción, de empobrecimiento, digamos, del funcionamiento de la escuela. Entonces, viste, como que por momentos andamos cada uno levantando nuestra bandera. Claro. Y en esta situación, por ejemplo, el golpe principal lo da en lo que es la instancia de organización de los trabajadores, que es el sindicato, uh-huh. porque te anula la capacidad de decisión, porque te dicen conciliación obligatoria. Y lo que es más grave, la última reunión paritaria, ellos ya tenían la liquidación de los sueldos de este sí. mes. Entonces, para nuestros oyentes, para aclarar, los docentes siempre cobrábamos el quinto día hábil del mes, y este mes la gobernadora María Eugenia Vidal pagó los sueldos el 27 de julio. Exactamente. Entonces nosotros tuvimos la última reunión paritaria hace 10 días o un poco más. Es imposible realizar las liquidaciones en tan poco tiempo. Entonces ellos, al margen de lo que los gremios hubieran contestado, ya tenían la decisión y la liquidación hecha. Les guste o no, es esto. Sí, hay algo que sabemos los docentes a lo largo de todos estos años, que la bandera de la defensa de la escuela pública nunca la dejamos, y cuando nos atacan es cuando más nos unimos. Nos pasó el año pasado cuando el presidente de la nación tuvo la mala idea de decirnos que caímos en la escuela pública, y la contestación fue de 100.000 en la calle. Así es. Así que en eso, digamos, los docentes sabemos cuándo cerrar filas y unirnos para defender la escuela pública y defender el futuro de este pueblo, que es la educación. Bueno, Martita, te agradezco mucho. Yo sé que estás a full, sobre todo estos días en medio del conflicto, pero te agradezco que hayas dedicado este rato para hablar con nuestros oyentes. No, por favor, yo les agradezco a ustedes, porque es muy importante la voz del docente y que podamos llegar a la comunidad educativa, que son nuestros principales aliados.

y estoy en cierta forma a favor porque, bueno, se demostró que bajan los cambios para estas personas. Uh-huh. Ahora, fumar un poco de marihuana no va a cambiar la parte de un epiléptico. Claro. Quienes dialogan entonces son Juli y Berenice, y sí, están hablando del Faso. No, no. Pero yo te pregunto, ¿todavía no probaste el ibuprofeno 3000? Hay 3200 ahora también. Toda una gama de efectos colaterales al servicio de la comunidad. ¿Qué esperás? Ibuprofeno 3000. Atención, promoción no válida para socios del Club de Nación, costo financiero total 14%. ¿Y Berenice, tiene algún efecto secundario el té de lechuga? ¿Hay algo que digas, bueno, no consumir en esta situación? No, o sea, el té de lechuga puntualmente no tiene nada importante porque está apto para embarazadas, personas en lactancia. No es transmitible un efecto poderoso, por ejemplo, a los bebés. Que eso es importante porque cualquier cosa que uno consuma, siendo madre y estando en lactancia, lo pasa a su chico. Uh-huh. Sí, sí, o incluso hay plantas que tienen alguna contraindicación, aunque no sea una persona embarazada. Sí, sí, sí, sí, sí. Que conviene o medir las dosis o no consumir o evitar. Claro, bueno, el tema de la hipertensión, el tema de la aceleración de la sangre, o sea, cuando son liquefactores. Sí. ¿Y entra? La hipoglucemia, algo tan fácil como gente que es diabética no debería consumir uvas. Mira. Y es algo que, ¿cuántas personas lo saben? ¿Por el azúcar? Por la cantidad de fructosa que tiene. Mira. Sí. Esto pasó acá. Oral y público. En noviembre del año pasado, 23 de noviembre, jueves, en el programa número 337, charlamos con Carmen Metrovich, que es la cuñada de Ana María Martínez, que fue militante del PCT, del Partido Socialista de los Trabajadores, y que fue secuestrada el 4 de febrero del 82 y luego asesinada, y allí dábamos cuenta no solo de la historia de Ana María Martínez, sino de esto que te contaba al principio del programa, que en los archivos desclasificados de la DIBBA, la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, aparece el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garelo. Bueno, Fernández Garelo va a tener que responder ya a modo de indagatoria, digo, no como testigo, sino que lo citan para indagarlo y tendrá que defenderse sobre su participación en estos hechos. Vamos a volver a charlar con Carmen Metrovich en Oral y Público. Carmen, bienvenida, soy Fernando Tevele, estamos con Eugenio Otero. ¿Cómo va? Bien, bien, Fernando. Bueno, en principio sé que hay novedades con la causa en general, pero en principio puntualizame lo de Fernández Garelo. ¿Finalmente lo citan a indagatoria? Sí, por suerte sí, lo citan a indagatoria a él y 5 más que eran los integrantes de la patota. Uh-huh. ¿Y esto cuándo va a ser? Estamos preparando para el 9 de agosto poder, como quien dice, recibirlo. Uh-huh. Y bueno, y ahí estaremos. Uh-huh. ¿Lo indagan puntualmente por el caso de Ana María y como parte de la patota? Lo indagan más que por el caso de Ana, es por el caso de los otros tres compañeros del PC que habían sido secuestrados y uh-huh. torturados en el mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. En el cual hay uno de ellos que lo identifica a Fernández Garelo. Claro. Que sigue siendo fiscal general en Mar del Plata porque evitó el jury enjuiciamiento el año pasado. Exactamente. O sea, él está hoy fue a tribunales y laburó con normalidad en la justicia. Él, por ejemplo, cuando él sigue allá en su cargo, pero cuando él juró en la justicia, ocultó su antepasado en la Ditva. Él dice que está todo, como quien dice, está todo ok, que ya está todo aclarado, pero él oculta información. Claro, claro. ¿Qué dicen los archivos puntualmente de lo que pudieron conocer ustedes sobre su participación? O sea, ¿está su nombre vinculado cómo? Lo que nosotros tenemos acá, por ejemplo, en el caso de Ana, es lo que es, hubo un robo ficticio de armas en la cual está la firma de él, ¿no? En la documentación que tenemos nosotros. Y nadie, supongo yo, ¿no? Que nadie, los que tenemos bien la mente, no vamos a firmar sin antes interiorizarnos de qué se trata. Perdóname, ¿su firma en carácter de qué? Estaba la firma ahí como él era integrante de la policía. Ah, ahí va, claro. Entonces, bueno, ahí está la firma de él. Uh-huh. Y en el otro caso es donde cuando uno de los compañeros hace la denuncia y el cual identifica a este señor Garelo como el que lo había secuestrado y torturado, ¿no? Claro. Todo en el mismo radio de acá de San Martín, Todo en ahí en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, para que nos están escuchando en otros puntos del país, digamos, en apenas uno de los partidos que linda con la ciudad de Buenos Aires sería. Sí, sí, sí, sí. Carmen, ¿y hay novedades además con la causa de Ana María? ¿Va a ir ya tiene fecha próxima de juicio? Sí, la fecha probable es el 25 de septiembre. A las 9:30 de la mañana. Uh-huh. Es para el inicio. Y bueno, para nosotros lo sentimos como un triunfo después de tanto tiempo, ¿no? Sé que hay causas que están de mucho tiempo más, pero nosotros hemos decidido tomar, como quien dice, el toro por las astas y batallar hasta que llegamos a donde llegamos, ¿no? Claro. Y es lo que es el juicio, tocamos puertas, lo que sea, íbamos, nos presentábamos, íbamos con las banderas, con los megáfonos, con lo que sea, y hasta que, bueno, nosotros queríamos, por lo menos, empezar a tener un poquito de justicia. Uh-huh. Es más, uno de los que está por el juicio también está inculpado y que tiene que volver a declarar de nuevo en San Martín en esta otra etapa. A ver, el juicio este que estamos anunciando es solo por el caso de Ana María. Sí. Sí. Y los imputados. Los imputados son del ejército. ¿Te acordás los nombres como para que los nombremos? Sí. Jorge Apa, creo que es así, y Pascual Muñoz. Uh-huh. Ellos fueron los que están sindicados como los que la secuestraron. Es más, este Pascual Muñoz es el que la elige a ella, porque él, sin vergüenza, elegía a sus víctimas y él decidía a dónde llevar para torturar a las víctimas. Uh-huh. Él ya había sido citado hace 2 años atrás, pero no abrió la boca. Uh-huh. Y todo esto, toda esta investigación que se hizo, ahí saltó que él era el que decidía a las víctimas. Claro, claro. Ya te lo preguntamos la otra vez que charlamos, pero me parece que está bueno para la gente que nos está escuchando y que quizás no escuchó la charla anterior. A algunos le puede llamar la atención el momento de la caída de Ana María, porque fue en el 82, no hay tanto registro, o sea, ella había bajado un poco la intensidad de los secuestros, medio que casi que ya empezaba a estar en retirada la dictadura. ¿Cómo es que ella cae? ¿Por qué cae? ¿Qué saben? ¿Qué pudieron reconstruir de eso? No, ella, o sea, lo que ella cae es porque hubo todo un seguimiento durante todo el año 81 y ella estaba luchando por las reivindicaciones y por los derechos de los trabajadores bancarios. Uh-huh. Ella con el grupo de los otros compañeros se dedicaba a ir